52 Hz Bass. Desde que estábamos en la high, escribías mi nombre en tu cuaderno. Yo pienso en ti cuando estoy high, y ahora picheas pa' comernos. Vamos a vernos. Dame un ratito y maná. Después si quieres no te escribo maná. Parezco Google buscándote. Quiero hacer una serie que se llame toda la noche dándote. Baby, estoy creciendo con ese